más de 50.000 personas viendo a una de las bandas más convocantes del rock nacional, como es La Renga, que tenían de invitados a los Gardelitos y a los locales de Polillas de Poliéster. Sin embargo, ningún medio nacional estuvo cubriendo lo que fue ese gran banquete. Nadie, absolutamente nadie, estuvo cubriendo lo que fue una de las primeras convocatorias del año de una banda más popular que hoy tiene nuestro país. Y esto hay que plantearlo, hay que decirlo, que ahí sí estábamos los medios autogestivos, los medios comunitarios, estuvimos presentes como siempre para mostrar eso que, y porque si no hay muerte, si no hay sangre, los grandes medios no aparecen, y acá fue realmente una gran fiesta popular. Así que eso hay que plantearlo, porque tiene que ver también con lo que se intenta de este programa, de dar difusión, dar lugar, dar espacio, dar escucha, con una mirada federal y con perspectiva de género a las bandas de las provincias para escuchar ese nuevo rock que está dando vuelta. Comenzamos este programa, este viaje musical en la ciudad de Villa María, con una banda de rock tradicional muy muy bueno, que la tiene a Glenda Blanco en la voz. Este es Black Betty, la banda que se va a estar presentando en Ver Nacer el Sol, un festival que se hace en la ciudad de Alejandro Roca, cerca de Río Cuarto. Esto es Black Betty desde Villa María. Qué bien que suena esta banda. Escucho gente hablar de tanto que cambiar, que ya todo no es como antes. Me tengo que amoldar, sin nada que opinar, prefieren que mejor me calle. Pero mi boca se siente y canso mi voz. Pero mi boca se siente días que se unen, escondiendo miedos, flotando en el aire, sola me mantengo. Alma disfrazada, ocultando sueños, lávame las penas de tanto desvelo. Que se une escondiendo miedos, flotando en el aire, sola me mantengo. Alma disfrazada, ocultando sueños, lávame las penas de tanto desvelo. Yeah. Y ahí pasaba Black Betty, integrantes entre Villa María y Ballesteros, Glenda Blanco en la voz, Rodrigo El Roro Moral en guitarra, Marco Ferrari en guitarra, Luciano Gianni Neto en el bajo, Iván Stubing en la batería. Nacen entre 2017, 2018 comienza a formarse esta banda, en el 2019 presentan su material discográfico 1, de lo cual hay dos canciones que estuvimos escuchando, Alzo Mi Voz e Infierno, que son de ese disco, y lo primero que escuchamos, Estaré Acá, un tema grabado en vivo en mayo del año pasado. Realmente suena muy bien esta banda, esperemos de ahí en algún momento poder estar viéndola en vivo, posiblemente en el festival de Ver Nacer el Sol. Vamos a tratar de hacernos una escapadita hasta Alejandro Roca para escuchar a esta muy buena banda de rock del este de nuestra provincia. Y desde Villa María seguimos viaje a la ciudad de Mercedes, Buenos Aires, esta banda que estuvo abriendo el banquete del sábado 14, la banda que estuvo de local con mucha gente amiga bancando los trapos. Esto es Polillas de Poliéster, muy buena banda de rock autogestiva independiente del año 2010 que vienen sonando en la ciudad de Mercedes y alrededores, que ya tienen varios discos editados: Mambo Letal 2011, 4 en 2016, Hijos de Placar 2018 y Vivo Polilla en 2020, que se grabó en el 19. Esto es Polilla de Poliéster. Una muy buena banda de la ciudad de Mercedes que por suerte pude ver, pude hacer unas fotos el sábado cuando fui a ver a La Renga junto con los Gardelitos. Lejos no es tan lejos cuando quieres llegar, y el camino es largo pero te va a ayudar toda esa luz. Será esa luz, luz que hay en sus ojos. Tarde en la mañana, tu cuerpo recortás, te sentís cansado, volvés a ser mortal, llegas la cruz, sobre tus hombros. pasaba Polilla de Poliéster, Lejos no es tan lejos, Algún día y Rocky 4, que son temas del disco Hijos del Placar y temas que estuvieron sonando el sábado 14 en la previa de la renga. Nahuel Martínez en guitarra, Francisco Uncal en guitarra, Víctor Zubigaray en batería, Tomás Ferraro en el bajo, Nicolás Legarreta en la voz, Claudio Rosa en el saxo. Muy buena banda de la ciudad de Mercedes que por suerte tuve la posibilidad de ver. Seguimos ahí en el viaje musical desde Mercedes, nos vamos hacia el norte de nuestro país, a San Fernando del Valle de Catamarca, para escuchar a Borderline, una banda de punk. Hacía rato que no pasábamos un poco de punk rock. Esto es Borderline desde San Fernando del Valle de Catamarca. Dime que estás viendo un movimiento revolucionario. Este es el grito de mi pueblo entero, que dice basta a todos tus engaños. Y no me pidas que me calme un poco, yo ya no puedo controlar mi ser. No te cagas en todo lo que somos, solo resisto para estar en pie. Es el grito de mi pueblo entero. Es hora pasaba de la capital catamarqueña Borderline, una banda que comienza a formarse en el 18, creo, y tiene su primer disco, un disco debut en abril del 19, que lleva el mismo nombre de la banda, que tiene 8 temas, que es... La verdad que suena, ese primer disco suena muy bien, y de ahí en más siguieron ahí creando, siguieron maquinando algo más que está dando luz, que está apareciendo, que es Mendigos de Sueños, y que realmente suena muy bien. Del disco Mi Propio Rival, en vivo, Paciencia, Triste Final y Mendigos de Sueño, que es, aparece, se graba en septiembre del 2022, en un recital que hace esta banda, y que tiene un sonido muy lindo, muy prolijo. La verdad que es una muy buena banda. Aquellos que son fanáticos del punk rock más tradicional, en esta banda van a tener todo eso que están buscando, van a tener todo eso que piden al momento de pensar ahí en el punk. Así que, bueno, Invito a explorar, invito a escuchar y a disfrutar de esta banda catamarqueña. Y desde Catamarca vamos ya cerrando este recorrido, este camino musical, este viaje que invitamos a hacer en cada programa. Nos vamos para la ciudad de Santa Fe para escuchar nada más y nada menos. Una banda que por las redes sociales, por lo menos hasta fines del año pasado, andaba dando vueltas, andaba arriba de los escenarios, tiene un par de grabaciones. Es realmente, la voz de Irene Marchi es muy, muy buena, es muy buena. Hay un disco en vivo que es Convergente, que sale en noviembre del año 19, y un tema que es Y para hacer la voz, de marzo del 2021. Después siguieron sonando, por lo menos hasta diciembre del 2022 había movimiento en las redes sociales. Ojalá que sigan sonando, porque es una muy buena banda ahí de la ciudad de Santa Fe, de la capital de la provincia de Santa Fe, y que realmente me sorprendió escuchar, y espero que ustedes también disfruten tanto como disfruté yo. Vamos a escuchar Nada Más y Nada Menos. Hay veces mundo que no. conectarme con otra pieza que no sea mi cabeza. Saqué los prejuicios de mí y perdí el control sin perder corazón. Frené no vaciarme de mí, de lo que va la canción. Ahí pasaba de Santa Fe Capital, nada más y nada menos. Irene Marchi en el bajo y en la voz, Emilio Marchi en la batería, Matías Allende en la guitarra, piano, pistas y Pablo Menéndez en guitarra. Confusión y luces de color, que es del disco Convergente, y el último tema, Para hacer la voz, que fue publicado en marzo del 2021. Invito a escuchar esta banda, ojalá sigan sonando y espero en algún momento poder verlos en vivo. Vamos ya cerrando el programa de hoy, lo que decimos siempre, lo que sostenemos, la salida de la solución no es individual, la salida de la solución es colectiva. Que tengan una excelente semana, que sea mucho, mucho rock. Y recuerden, cuando sus amigues están arriba de un escenario, vayan a verlo. Vayan a ver las bandas locales, vayan a ver las bandas regionales, porque después nos quejamos que en los medios de comunicación aparecen sonando siempre los mismos. Y hay que estar ahí, hay que estar dando una mano, yendo a tomar algo, aunque sea escuchar un rato, pero estando presente cuando las bandas amigas están sonando. Que tengan una excelente semana, que sea mucho, mucho rock. Nos vemos, nos encontramos la próxima. Abrazo de rock y abrazo de rock en Final del Mundo.